pocito, hice un pocito sobre la tierra, sobre la tierra, y usé mis manos, y usé mis manos como herramientas, como herramientas. Hice un pocito sobre la tierra y usé mis manos como herramientas. Fantástico, los sembradores. Ahora vamos a esperar un guitarrista que tiene que llegar en cualquier momento. Es un guitarrista muy bueno. Yo no lo conozco, pero cuando llegue se van a dar cuenta lo bien que toca su guitarrita. Ahí se escuchó. Pero no se lo ve. ¿Está por ahí el guitarrista? Lo escuché. Sí, se escucha, pero no se ve. Está afinando. A ver. Afinación, óptima. Atención, el guitarrista tiene que aparecer. Ay, mira quién es. Ese es mi duende. Ese es mi bonete. Esa es mi guitarra. Y esta es nuestra canción. Sobre la tierra y usé mis manos como herramientas. Una semilla, puse en la tierra, puse en la tierra, en el pocito, en el pocito, para que duerma. En el pocito para que duerma. Llené con agua mi regadera y sobre el pocito, sobre el pocito, hice que llueva. Sobre el pocito hice que llueva. Vine hacia el cielo y una sonrisa, el sol enviaba. Cielo y una sonrisa, el sol enviaba como caricia. Protejo cuando ellas bailan. Baila la plantita en el coliseo.